De chusmas los comentarios por las ausencias de Troilo, que se marchó de su barrio. Sus huellas las llevó el polvo y bajo un cielo de estrellas él preguntó desde cuándo en mi barrio están mis huellas, si yo siempre estoy llegando. Vos también estás aquí cuando el humo de la quema huele a grises y jazmín. Las noches de luna llena, vos también estás llegando, y es porque nunca te fuiste. Veo tus ojos regando mejillas de pibes tristes. Vos también estás llegando con tu increíble albedrío, silbando bajito un tango o cantando el pío pío. Tu humanidad monumento del Parque de los Patricios, donde el amigo es sustento, donde el amor es un vicio. En libretas de almacén donde se anotan confianzas, o en la llegada de un tren donde arriba la esperanza. En las calles y suburbios de los viejos arrabales, en los bares y tuburios, en corsos de carnavales, yo cuidaré tu banquito cuando suene la campana y la noche llore a gritos.